El hecho de que Nicolás Copérnico hablara sobre las revoluciones de las esferas celestes y destronara a la Tierra del centro del universo fue muy perturbador en el siglo XVI. En esa época, el modelo científico que explicaba la estructura del mundo y su relación con el universo se basaba en el sistema geocéntrico de Claudio Ptolomeo. Este matemático griego del siglo II sostenía que la Tierra era el centro del universo y que en torno a ella giraban el Sol y los planetas conocidos hasta entonces. Copérnico cuestionó esta afirmación y designó al Sol como centro del universo.